En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio a través de la red de emisoras que MB tiene repartidos por la península, Canarias y Baleares. 7 minutos sobre las 18 horas aquí en Canarias, desde donde estamos haciendo el programa, y justamente una hora más, 19:07 allá en la península y las Islas Baleares. Comenzamos el programa con buenas sensaciones porque el IBEX 35 supera los 8.500 puntos. Ya casi a puntito de superar los 8.600, y hoy hemos tenido en esta sesión medio festiva, semifestiva, un ascenso del 1,24%. Puedes pensar, claro, como en Europa pues tiran un poco del carro, pues no, porque por ejemplo el DAX alemán, el CAC francés o el FTSE londinense pues han cerrado en números rojos, 0,05 el DAX, el CAC 40, 0,47, un poquito más, y el FTSE londinense, que ha cerrado con unas pérdidas insignificantes, prácticamente plano, 0,07%. Pero no me voy a embalar, que yo cojo carrerilla y aquí pues me lío y no comienzo por lo que se debe hacer, por el principio. El saludo cordial desde la producción de la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos también saludando pues a parte del equipo que hace posible, por ejemplo, los amigos analistas que nos acompañan habitualmente, y saludamos ya al amigo analista Ricardo González de losmercadosfinancieros.es y también director general de esbolsa.com. Ricardo, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida y, por supuesto, y hasta ahora, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Bien, aquí estamos desde Valencia con la banda de música y los petardos detrás de fondo, ¿no? Oye, es la gran noche de San José. Ya saben los oyentes, bueno, que aquí quemamos las fallas y, bueno, como tú dices, ambiente semifestivo, pero estamos aquí al pie del cañón para analizar los mercados y compartirlo con la audiencia de MB Radio. Te iba a preguntar, como aquí pues no sabes qué comunidad está haciendo pues fiesta y qué comunidad pues está trabajando, pues te lo pregunto, aunque intuyo que como es una festividad importante en el calendario anual de Valencia, pues supongo que será festivo, ¿no?, allá en la comunidad valenciana. Sí, por supuesto que sí. Hoy es el día grande de las fallas. Todo el mundo, bueno, los niños van por la calle tirando los típicos petardos. Esta noche es la noche de la crema y, bueno, ya sabes que es la fiesta más conocida de Valencia. Bueno, las fallas y la paella es lo que más se conoce, ¿no? Y, bueno, aquí estamos con un ambiente, como digo, semifestivo, pero también pendientes de los mercados, que es lo que toca y lo que realmente nos gusta. Perfecto, pues vamos a hablar de todo ello y, por supuesto, pues felicitamos a todos los que se llamen José, Josefa, Josefina, Pepe, Pepa, etcétera, etcétera, y por supuesto también a todos los padres, que hoy, como para olvidarse de este 19 de marzo, Día del Padre, festividad de San José, fiesta de fallas en Valencia, y por si fuera poco, también estamos de conmemoración. Se conmemoran los 200 años de la aprobación de la Constitución de 1812, tal día como hoy, 19 de marzo, la conocida como la Pepa, que precisamente se llama la Pepa porque se aprobó un día de San José, y como la Constitución es femenina, pues dijeron la Pepa, Pepe, Pepa. Pues nada, queda muy bien. Y bueno, pues fastos, celebraciones, esa fantástica Constitución de las primeras y más o menos aperturistas que se dieron en el mundo de forma no cruenta, porque ya sabes que en unos años antes, de 1812, pues se produjo pues el levantamiento de Francia, la Revolución Francesa, y ahí pues más que una constitución pues corrieron ríos de sangre. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy el IBEX 35 parece ser que quiere agarrar el el tono que marcaba ya el pasado viernes, ha subido un 94%, está pues a puntito de superar los 8.600 puntos, el índice belga ha subido un 0,35%, el DAX alemán, como decíamos, prácticamente plano, 0,05% a la baja, el CAC 40 un 0,47% a la baja, el FTSE 100 que ha bajado un 0,07% y el resto todo en verde, PSI portugués un 0,67% al alza, el Eurostock 50 que sube ni sube ni baja, un 0,00%. El ECO 10 un 0,93% al alza y el FTSE Milan es un 0,30%. Esta mañana el índice japonés, el Nikkei, ha subido un 0,12% y está por encima de los 10.100 puntos. Exactamente, mañana se encontrarán los inversores con los 10.141. Esta cifra en las pantallas de sus monitores. Y lo que está haciendo ahora mismo la bolsa en Wall Street, Dow Jones sube un 0,27%, el Nasdaq 100 sube un 0,89%, el S&P 500 que sube un 0,68% y el Nasdaq Composite que sube un 0,92%. Y esto es, pues fíjate, si el Dow Jones ya se alegraban de los 13.000 puntos, pues están a puntito de superar los 13.300, 13.268. En Nasdaq 100 decían, a ver, ¿cuándo superan los 2.600? Pues está en 2.737. En S&P 500 decían, a ver, los 1.300, pues está por encima de 1.400. Y en Nasdaq Composite, pues sobradísimo, superando los 3.000 puntos. Ricardo, para meternos ya de lleno en harina en la sesión, la bolsa de Europa nos dan pues una de cal y una de arena, pero cuando empiezan a ponerse las pilas en Estados Unidos no hay quien los pare, Sí, bueno, es algo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Que los reyes del mambo ahora mismo, como usted o no, son los americanos, lo llevan siendo desde hace meses, desde hace incluso años. Y bueno, hoy es cierto que sale en todos los periódicos que el IBEX ha sido el índice que más ha ascendido, ¿verdad? Parece que nos alegremos de esto, pero claro, también nos quedamos un poquito con lo que nos interesa, ¿no? Porque si nos vamos a un recorrido un poquito más amplio, nos damos cuenta como el IBEX en el último año ha cedido un 18%, para ser concretos un 17,96%. Si lo comparamos con otros índices europeos, pues nos damos cuenta como, por ejemplo, el DAX alemán no es que haya perdido, sino que ha ganado un 5,48%. Si nos vamos al mercado francés, vemos cómo ha perdido un 7,56%, es decir, casi 10 puntos menos que el IBEX 35. Y bueno, así podríamos seguir por diferentes índices europeos. Por ejemplo, vamos a ver el FTSE 100. El FTSE 100 en el último año ha ganado un 4,24%. Entonces, claro, hoy tenemos una buena jornada en España, por la razón que sea, y ya estamos empezando a pensar, oye, ¿esto será el cambio de algo? ¿Va a convertirse en España en un auténtico índice líder mundial? Esta es la típica pregunta que se hacen los inversores. Yo siempre contesto lo mismo. Digo, cuando algo está mal, lo más normal es que siga yendo mal. Ahora bien, esta mañana comentaba en Esbolsa, en el foro premium de Esbolsa, que es cierto que en el IBEX 35 en las últimas dos semanas ha entrado bastante volumen y que se acerca un movimiento violento. Esto nos lo dice un indicador que se llama Atlas. Y bueno, ante una tendencia global que es alcista y un índice que es bajista y que encima es débil, ¿hacia dónde se puede producir ese movimiento? Pues la verdad es que es pura lotería lo que puede pasar aquí. Claro, alguien me estará diciendo, claro, es que la bolsa también es un poco imprecisa, pero no tanto, porque si, por ejemplo, esto fuese un índice fuerte, como es el SP500, y tuviese todos estos síntomas, diría que con un 90% de probabilidades ese movimiento sería al alza. Pero como en el IBEX 35 tenemos señales contradictorias, es mucho más difícil saberlo. Lo que sí que vemos aquí que es bastante fiable, de hecho hace unas semanas también advertíamos este movimiento en el petróleo, y ya vemos ese ascenso tan bestial que ha tenido. Lo que sí que sabemos es que va a haber un movimiento violento en el IBEX 35. Parece indicar por ese volumen que va a ser al alza. Ahora bien, ¿esto significa que merece la pena operarlo? Yo creo que no. En un índice débil y bajista, si operamos este tipo de situaciones a la larga, los disgustos van a ser mayores que las satisfacciones, por lo que yo me he mantenido al margen. Eso no quita que sí, que es cierto que tenemos un dato técnico que dice que se acerca a un movimiento violento y que perfectamente podría ser al alza porque la tendencia global es al alza. Pero a la hora de invertir a medio plazo, insisto, yo aconsejaría invertir en Estados Unidos, que son los mercados fuertes, y en el IBEX 35, pues bueno, ver un poquito los toros desde la barrera, porque por las señales contradictorias estas que comento, bueno, para los amantes del corto plazo tal vez sí que podrían intentar algo, pero bueno, esto ya es salirnos un poquito de mi campo, que es más el medio plazo, pero sí que quería comentarlo aquí para que la audiencia lo tuviera presente. Y en ese ranking de índices que habitualmente nos comentan, el IBEX 35 ha salido ya, para usar la metáfora deportiva, de los puestos de descenso y está ya en media tabla, o continúa pues pasando las canutas ahí en las últimas posiciones. Hombre, el IBEX 35 la verdad es que sigue defenestrado, de hecho está en la posición número 73 de un ranking compuesto por 83 mercados. Mm-hmm. O sea, está en una posición que, vamos, si no es de descenso a segunda división, casi que lo es, ¿no? Es un mercado, como digo, totalmente vital. Yo sé que, bueno, la audiencia, la inmensa mayoría, apuestan por valores españoles, pero claro, como la mayoría apuestan por valores españoles, que les pregunten este último año cómo les habrá ido. Y bueno, es lo que tiene invertir en mercados débiles. Como digo, al ser un mercado débil y que todavía está en tendencia bajista, yo no apostaría por él. Eso no quita que en el corto plazo podemos vivir un rebote y que la gente crea, se haga ilusiones de que el IBEX 35 se va a ir hasta las nubes y que va a recuperar el diferencial con Estados Unidos, lo que nos quieran vender. Pero mientras siga siendo un índice débil y siga bajista, a mí no será interesante. Perfecto, pues vamos a posicionarnos en la sesión con esas cifras que habitualmente tomamos como referencia. La prima de riesgo ha bajado ligerísimamente, 0,03%, y está ahora mismo en 314 puntos básicos. De momento pues la vemos tranquilita entre los 300-350, pues no nos da alegrías, pero tampoco nos da sinsabores. El euro pues sigue reforzándose con respecto al dólar, está ahora mismo en 1,324 y en las últimas horas ha subido un 0,48%. El petróleo Brent ha bajado ligerísimamente un 0,36%, pero está por encima de los 125 dólares por barril. Y el oro, que sube ligeramente en esta racha que lleva, que como que quiere pero no puede, desde que bajó de los 1.700 dólares por onza, parece ser que le cuesta encontrar ahí una barrera infranqueable, parece pues un muro que le cuesta traspasar. Está ahora mismo en 1.654 dólares la onza. Y pasamos también pues con la agenda de lo que vamos a tener los próximos días de estas comunicaciones de datos económicos, que para muchos pues es interesante o fundamental, y para otros pues prácticamente que no le dan mucha importancia. Hemos conocido la balanza por cuenta corriente de la Unión Europea, también el índice de sentimiento de constructores en Estados Unidos. Mañana martes no te daremos el dato de Japón, no porque seamos malos ni malas personas ni tengamos algo contra los japoneses, porque es festivo y cierra la bolsa. También mañana conoceremos el precio de la producción industrial en Alemania, el índice de precios al consumo del Reino Unido y la balanza comercial española. Y al miércoles conoceremos la venta de viviendas de segunda mano. Ya comentábamos esta mañana con el amigo Jesús que los americanos, cuando se dieron cuenta de que les estallaba la burbuja inmobiliaria, reaccionaron rápido y empezaron a bajar los precios para que esto empezara a moverse otra vez. Y aquí pues llevamos años y aquí pues ni bajan los precios ni la gente compra y está como congelado, como en un congelador de esos que tiene ese pescado congelado o cualquier otra cosa, verdura congelada. Pues así está el mercado de la vivienda, que nadie compra pero nadie baja los precios, algo realmente increíble. Por cierto, esta mañana comentábamos con Jesús, Ricardo, allá en Valencia mencionaba mucho las zonas costeras. ¿El precio de la vivienda ha bajado sustancialmente en Valencia? ¿Se ha mantenido o se esperaba algo más? Porque yo ya te digo, voy mirando y ayer concretamente pues me paré frente a una inmobiliaria que tenía que esperar a alguien y por curiosidad estuve mirando precios. Y bueno, habían bajado casi el 50% por la zona donde yo me muevo. Y no sé, pues por curiosidad quería preguntarte, a ver si por ahí por la costa, en Levante, pues había mejorado un poco el precio o seguían prácticamente igual. ¿Qué nos puedes comentar sobre este particular, Ricardo? Sí, de hecho, esta conversación la tuve no hace mucho con un cliente de esbolsa.com. Estuvimos hablando de precisamente de los precios de los inmuebles. Y sí, es cierto que por aquí, por Valencia, en las zonas costeras, habrá bajado aproximadamente un 20% el precio de las viviendas. Pero yo, para esto, para todos los activos o las inversiones, que como se pueden considerar también las viviendas, aunque también es verdad que es un bien necesario, pero se mueve por ley de oferta y demanda, está en una clara tendencia bajista los precios en España, y ya saben los oyentes, por mi forma de ver, entender los mercados y los activos cotizados, que cuando algo está sucediendo, lo lógico y lo normal es que siga sucediendo. Y aquí en España hay un dato muy claro, y es a lo largo de la historia que ha funcionado las mil maravillas en la economía, porque es la base de la economía, que es la ley de la oferta y la demanda. Creo que todos sabemos la cantidad de oferta de vivienda que hay en España. Esto no escapa a nadie. Con una creación de nuevas viviendas en el año 2006, si no recuerdo mal, que superaba a Alemania, Italia y Francia juntas. Una auténtica exageración. Y creo que ahora también todos somos conocedores de la escasez de crédito y, por lo tanto, la escasa demanda existente. Hay una cultura aquí en España que dice que, bueno, hay que comprar una casa, nunca pierde dinero, porque siempre tiene esa inversión ahí. Y bueno, esto no es del todo cierto, porque si nos paramos a estudiar las cosas detenidamente, que es como se tienen que hacer, y no hacer caso de los rumores o de las cosas preestablecidas que enseguida nos creemos, nos dice que lo que son los bienes raíces, no solo viviendas, sino terrenos, etcétera, no rinden más allá de un 2% anual. Claro, hay muchos años que la inflación está por el 3% o incluso más. Entonces, esos años, realmente, tu casa como inversión, no hablo como vivienda, ¿vale? Una casa, estamos hablando como inversión. Estás perdiendo poder adquisitivo por ese lado. Y en la actualidad, el mercado, de hecho, creo que ya lo hablamos tú y yo hace unos meses también por aquí, lo que son los bienes raíces, históricamente, tienen unos ciclos. Como todos sabemos, los ciclos se componen por un alza en los precios, una bajada y una nueva al alza, es decir, se miden de lo que es de una cresta al alza a otra cresta al alza. Históricamente, entre las crestas de los precios de los bienes raíces, existe un periodo de 18 años. Y aproximadamente, desde el pico máximo hasta el pico mínimo, pasan la mitad de tiempo, los 9 años. Si contamos que el inicio de la burbuja inmobiliaria aquí en España es en el 2007, sumamos esos 9 años, podríamos decir que el mercado inmobiliario podría estar cayendo hasta el año 2016. Pero esto es una cifra exacta. Hay que tener mucho ojo, porque lo que hemos vivido aquí en España es una burbuja. Normalmente las burbujas llevan más tiempo para purgarse. Es decir, podríamos estar más tiempo purgando ese exceso, esa barbaridad que se ha cometido en estos años atrás. Por lo tanto, ese descenso en lo que son las casas podría prolongarse durante más tiempo. Mi recomendación al respecto es que no se trate de comprar barato. Hay una costumbre, ¿no?, que la gente dice, no, ahora está barato. Claro, lo comparan con el territorio de la burbuja. Sí. Pero es que lo que está barato tiende a estar más barato, ¿vale? Esto es un poquito como en la bolsa, que lo que está caro tiende a estar más caro. También lo que está barato tiende a estar más barato. No considero este que sea un buen momento para comprar. Yo esperaría, estaría tranquilo. Estoy hablando como inversión, ¿eh? Comprar una casa después de una burbuja me parece una auténtica barbaridad. El tratar de comprar barato, seguramente te termines dando una buena leche en esa inversión. Y sí que esperaría que los precios hicieran suelo. Esto puede tardar todavía años, pero años, ¿verdad? Y más con la forma de ser que tenemos aquí en España. Y cuando el precio empieza a despuntar, pero no que despunte un mes, eso no vale de nada. Un año o dos años despuntando, entonces sí. Pero reitero, yo no creo que esto suceda antes del año 2016, y casi que estaremos más cerca del año 2020 que del 2016. No obstante, hay que verlo poco a poco, y bueno, desde luego, el que tenga la esperanza de que se vuelva a ganar dinero tan fácil como se ha ganado en territorio de la burbuja, yo creo que sí, que debe de quitarse esa idea de la cabeza. Desde luego, como vivimos en un país tan surrealista que no compra nadie casas y la gente pues se resiste a bajar los precios, pues puede ocurrir casi cualquier cosa. Pues nos vamos ya con los titulares de la prensa económica para dar paso a las consultas de los amigos oyentes. Entramos con 5 días, el IBEX vuelve a estar en positivo en el año con una ganancia del 0,29%. Wall Street recupera el empuje después de una apertura bajista. El dato que da 5 días es ganancia del 0,29% con respecto a lo que llevamos de año, porque hoy ha subido un 1,24%. Querían pues dar otro dato, un dato más global. El órdago del déficit pasa factura. Italia se distancia de España, se refiere a la prima de riesgo. Apple, primer dividendo en 17 años, 34.000 millones de euros que reparte entre sus accionistas. Una buena noticia para los que estaban en Apple. Repsol puede tener problemas en otras dos provincias argentinas. Sigue el culebrón de Repsol, YPF, Argentina, etcétera. Telefónica gana posiciones en Brasil con 73,9 millones de clientes de móvil. Industria fijará las aportaciones de cada operador al servicio universal de la de estos datos de pues el Tribunal de la Competencia, que además ahora se ha modificado ligeramente y parece ser que va a ser fijado pues con más tino con por industria. Se abre el grifo del crédito, las fusiones y adquisiciones anden del dique seco y Bruselas refuerza el control de la banca en la sombra. Un dato que no sé si es positivo o negativo, pero España ya es el 7º exportador de armas del mundo, escala un puesto en el ranking internacional, y la gran distribución creará 7.000 empleos si se permiten nuevas aperturas. De 5 días pasamos a expansión. El IBEX sigue con el rally, cierra a un paso del 8.600. Fitch, la agencia de rating, advierte que la banca española necesita más provisiones y habrá muchas fusiones de entidades. Megadividendo de Apple, 17 años después, 34.000 millones para remunerar al accionista. YPF intenta evitar la pérdida de nuevas licencias en Argentina, y Dudley de la Fed dice que aún no hay nada decidido sobre más compras de bonos. Gamesa culpa a Vestas de minar la confianza en las empresas eólicas. Gamesa y Vestas ya es que pugnan por hacerse con el primer puesto de pues distribución, fabricación de molinos, temas de energía alternativa. Alemania se estanca a comienzos del año, según el Bundesbank, y el presidente canario tratará de impedir las prospecciones de crudo. Otro culebrón que es bien en Canarias, que bueno, yo no tengo muy claras las cosas, porque pues están tan en contra, siendo que Marruecos pues está haciendo ya esos estudios a prácticamente la misma distancia que está Lanzarote y Fuerteventura. Bruselas pone la banca en la sombra, en su punto de mira, y la caída de la construcción en España se dispara respecto a la Unión Europea. Pues nos queda el economista. El IBEX acelera en la recta final y sube los 8.600 puntos. Primer dividendo de Apple en 17 años. Fitch ve necesarias las duras provisiones de la banca y se espera fusiones. Y Unicaja acelera para unirse a Liberbank tras absorber a España. Y la banca tapa también sus agujeros con las refinanciaciones. Inspectores de Hacienda, 2 puntos. El trato fiscal al fútbol es igual de exigente y se detectan desvíos e infracciones en las ayudas a la Cruz Roja. Reino Unido anuncia un plan para privatizar carreteras parcialmente, y la recuperación de Estados Unidos. Hay un reportaje que nos dicen si es realidad o si realmente es un espejismo. Y prácticamente pues el resto de las noticias que se repiten en los otros diarios de referencia. Pues son 30 minutos sobre las 19 horas que debe tener allá en Valencia, en plenas fallas, el amigo Ricardo González de losmercadosfinancieros.es y también de esbolsa.com, y yo aquí en Canarias, que tengo justo 60 minutos menos 18:30. Y hasta ahora pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes, que nos las hacen pues justo a través de tres vías. Pero antes de comentarte las vías, te digo que de fondo, mientras el amigo Ricardo contesta a las preguntas, vamos a tener el álbum Return del año 2005 del guitarrista Bill Connors. Va a escuchar mucho piano de fondo o de acompañamiento. Es Chick Corea, porque Bill Connors habitualmente toca con Chick Corea. Chick Corea alterna Bill Connors como guitarrista y también Frank Gambale como guitarrista más eléctrico. Bill Connors es más acústico, pero aquí pues le mete mano a la guitarra eléctrica. El álbum es fantástico, Return, y como muchas veces me preguntáis, oye, ¿por qué no dices un poco el estilo o tal? Pues mira, esto sería jazz, pero más tirando a bebop, más o menos, que es un poco el estilo que cultiva el amigo Bill Connors, un guitarrista norteamericano excepcional. Y las tres vías para preguntar a los analistas de economía y finanzas. Son sencillas. La primera es escribir un email a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda vía, telefónica, y un contestador. Simplemente llama si tienes que dejar un mensaje con lo que quieres que te contesten, 917519721, 917519721, y la tercera vía, entrando en el foro del mundobursatil.es, pinchando en el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Nosotros recolectamos todas esas consultas y se las pasamos a el amigo analista, y en este caso, pues este lunes nos va a contestar Ricardo González de losmercadosfinancieros.es y desbolsa.com. Y Ricardo, vamos ya con la primera. Nos preguntan mucho por este valor. Yo creo que es de los valores que más preguntan y que de los que peor habláis. No es que el valor sea malo, la empresa, pero es que me llama la atención porque le decís, bueno, esto ni tocarlo, el sector es malo, el índice es malo, el valor es malo, pero siguen preguntando. Y es el caso de Carmen, que nos pregunta por Gamesa. Además, había una noticia en las portadas de la prensa digital que nos decía que pues que mantenía ese pulso con Vestas, que es el otro gran valor de la energía alternativa. ¿Qué le puedes comentar a Carmen sobre Gamesa? Supongo que nada bueno, ¿no? Bueno, las cifras hablan por sí solas. Sector de energías renovables. En el último año ha perdido un 66%. El valor, en el último año ha perdido un 60%. Es decir, el que esté dentro del sector de energías renovables o de Gamesa, sus probabilidades de seguir perdiendo dinero son mucho mayores a conseguir ganarlas. Y esto es así porque es un valor débil, es un valor bajista, es un valor que pertenece a un mal sector, es decir, un sector débil y bajista, es un valor que pertenece a un mal mercado, es que prácticamente lo tenemos todo. De hecho, si la tendencia global fuese bajista, que no lo es, pero si lo fuese, este sector sería de los favoritos para buscar estrategias bajistas. Ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, pero creo que merece la pena repetirlo. Mucho se dice en los medios de comunicación, en publicidad, etcétera, que las energías renovables es el futuro. Podemos estar o no estar de acuerdo, pero realmente lo que tenemos que ser aquí es objetivos. Vale, las energías renovables son el futuro. Muy mal, muy bonito, todo genial. Cuando lo sean, es decir, cuando empiecen a funcionar, yo me montaré al carro. Pero mientras no funcionen, al carro que lo lleven otros. Es así como se tienen que hacer los negocios en los mercados. Es así lo que nos está diciendo el sector de energías renovables y Gamesa, más concretamente. Es un valor que no rinde, es un valor que no para de caer. Sí, en las últimas semanas puede haber tenido fuertes ascensos, pero es que, bueno, es que, claro, el varapalo es tal que aunque suba un 10, un 15%, no es nada. No ha recuperado nada. Y la pinta a medio plazo sigue siendo terriblemente bajista. Y bueno, si se está dentro, para mí es un valor a liquidar, caso que toque los 2,97 euros, 2,95 aproximadamente. Es un valor para estar fuera, aunque se haya perdido dinero. ¿Por qué? Porque tratar de recuperar dinero en valores cuyas probabilidades de perder dinero son mayores es un poquito absurdo, ¿no? Para recuperar el dinero tienes que estar montado en valores de calidad. Sí. Si tratas de recuperar dinero en aquello que te ha hecho perderlo, es un poquito actuar contra natura, y es lo que tratan de hacer la mayoría, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que me dice, no, es que he perdido mucho dinero en este valor, pero bueno, como hasta que no venda no lo he perdido, oye, tu patrimonio ya ha menguado, es decir, ese dinero lo has perdido y contra antes lo asumas mejor. Y la forma más rápida de recuperarlo es cambiar totalmente el chip, salirte de esos valores débiles y bajistas, de malos sectores en los que has invertido, y pasarte a caballos ganadores. Así es como poco a poco irás recuperando ese dinero que has perdido y después irás aumentando tu propio capital. Pero desde luego, si tratas de recuperarlo en máquinas de quemar dinero como esta, lo llevas crudo. Pues vamos con otro valor, que es si Gamesa es la noche, Apple sería el día. Y yo me estoy también planteando una duda, porque nos habitualmente nos pregunta una amiga que firma como Ada y otra que firma como Ada 103, y la duda que tengo es si son la misma, que bueno, pues no pone el 103, o si son dos personas diferentes, porque me llama la atención que Adas pues pregunten tanto. No sé si serán dos personas o será una. Si tienes ocasión, pues nos lo comentas en la próxima consulta y así salimos de dudas. Pero de todas formas, la respuesta parada supongo que será mucho mejor que la de Carmen con respecto a Gamesa. Apple que está que se sale, ¿verdad, Ricardo? Es verdad. Gamesa es la máquina de quemar dinero y Apple es la máquina de hacer dinero. Esto es así. Apple es un claro ejemplo de una frase que yo reitero hasta la saciedad, porque es verdad, es que comprar caro es un negocio rentable porque generalmente se vende todavía más caro. Apple es un valor que yo compré en $200 y que va por $737. Yo en la actualidad no las tengo en cartera porque hace unos años, los viejos del lugar recordaréis que hubo una barrida de stops, concretamente en mayo del año 2010, en las que algunas acciones llegaron a valer $0 por un milisegundo. Y ahí me saltaron el stop. Si no, este valor todavía seguiría en mi cartera. Y yo recuerdo cuando lo compré a $200, que me decían que estaba comprando un valor terriblemente caro. Bueno, fíjate si estaba caro, que todavía está más caro. Es un valor fuerte y alcista, es un valor de los que hay que tener en cartera, pero no es un valor para comprar ahora mismo. ¿Y por qué no es un valor para comprar ahora mismo? Porque cuando se entra en un valor, concretamente este está ya por los $585, hay que buscar en qué punto tenemos que situar el stop. Es decir, por muy bueno que sea el valor, por muy buena pinta que tenga, siempre puede salir algo mal en los mercados. Y hay que poner ese stop de protección y ponerlo, a ser posible, a no más de un 10% de nuestro punto de compra. Para el caso de que salga mal, pues no tener un coste demasiado elevado. Así que Apple, un valor a mantener en cartera, pero hay que esperar retrocesos a la media móvil de 30 semanas para comprar. Perfecto, pues un valor de estos de ensueño para cualquier inversor, pero si no estar dentro, tal como dice Ricardo, pues esperar a la próxima estación. Pues vamos con un valor que últimamente pues se suele repetir, no tanto como antes, porque el tema de las telecomunicaciones y en este caso los móviles, pues parece ser que no atraviesan un momento, caso de Vodafone en el FTSE, y no sé si ahora mismo pues le va bien en el mercado. Además, bueno, no creo que tenga nada que ver, pero como patrocina Ferrari, es uno de los mayores, pues a lo mejor pues, al tener más visibilidad, pero bueno, esto es el chocolate del loro, no creo que tenga mucha incidencia en el valor de la acción. Pero Vodafone, ahora mismo, que nos pregunta un consultor anónimo, ¿está interesante para meterle mano, Ricardo? Bueno, desde luego, por Ferrari no será, ¿verdad? Porque no ha arrancado toda la temporada todo lo bien que debería. Pero bueno, ¿cómo está Vodafone? Pues lo primero, vamos a mirar cómo está su sector. Y su sector nos dirá si hacia ese sector está fluyendo el dinero o no lo está haciendo. El sector de telecomunicaciones móviles, al que pertenece Vodafone, es un sector alcista. Esto es un dato positivo. Pero que, por el contrario, rinde menos que la media del mercado. Esto es algo que hemos explicado aquí, pero que voy a volver a explicar para todo aquel que no lo sepa. Un valor débil, o sea, un sector débil, es aquel que cuando el mercado, por ejemplo, sube un 2%, tan solo sube un 1%, 0% o un 1,5%, es decir, sube menos que la media. Y en cambio, cuando el mercado cae, este sector cae más que la media. Esto es lo que se denomina como sector débil. El sector de telecomunicaciones móviles está dentro de este grupo, dentro de un sector que no merece la pena tomar posiciones por esto, porque cuando rinde menos que la media del mercado. En cuanto a Vodafone, ¿qué tenemos? El Vodafone, que cotiza en el mercado londinense, que es su sede, también está débil y encima está bajista. Es decir, todavía muestra peor aspecto que lo que es el sector de telecomunicaciones móviles. No sé la razón que llevará al amigo oyente a querer tomar posiciones, o si ya está dentro, porque lo mantiene. Y bueno, yo, si está dentro, pondría un stop por debajo de los mínimos de la semana pasada, y si los pierde, deshacer la posición y tomar el consejo que le he dado, siempre comprar en sectores fuertes, en mercados por supuesto fuertes y alcistas, y valores que destaquen dentro de esos mercados, como Vodafone no lo es. Para mí no tomaría posiciones, por supuesto, y si se está dentro, pues nada, si pierde los mínimos de la semana pasada, nos salimos. Si es con minusvalías, se asume el error, no pasa nada, todos nos equivocamos. Yo también he tenido operaciones perdedoras en los mercados, todos los que invertimos en los mercados tenemos operaciones perdedoras, y precisamente salir a tiempo de los errores es lo que diferencia a un profesional del que termina perdiendo dinero. Perfecto, pues seguimos con más consultas. Son 41 minutos por encima de las 7 de la tarde allá en Península y Baleares, y una hora menos en Canarias, 18:41, y estamos en el consultorio de Economía y Finanzas en esta segunda entrega del 19 de marzo del 2012. Pues vamos con el sector bancario, y además en el IBEX aquí hay división de opiniones, porque si los grandes bancos dicen que no están pues como muy interesantes, pero la banca, digamos, mediana está comenzando a mostrar pues algunas cositas interesantes. Creo que comentaban Banco Popular, también Sabadell y Bankinter. En este caso, pues Bankinter, que nos pregunta el amigo Paco, no sé si será muy muy interesante o si casi mejor dejar pasar el tren en este momento. Ricardo, ¿qué le dices al amigo Paco? Bueno, si se quieren bancos, ahora mismo mejor irse a Estados Unidos, porque su aspecto es tremendamente mejor. Es cierto que en las últimas semanas los bancos han rebotado fuertemente, de hecho llevan un buen rebote desde aproximadamente principios de año, y claro, al ser un sector tan sumamente mediático, y ser un sector que desde pequeño nos ha metido en la cabeza que la banca nunca pierde, que se lo digan a los de Lehman Brothers, pues bueno, tendemos a pensar que nada, que el negocio en los bancos es seguro, que el negocio en el banco a la larga vamos a ganar dinero, y bueno, esto no tiene por qué ser así, ni mucho menos. De hecho, el sector bancario europeo es un sector débil, es decir, rinde menos que la media, y este simple hecho y es una pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque si estoy en un sector que, por ejemplo, aunque rinda positivamente, imaginemos que está rindiendo positivamente un 2%, ¿vale? Pero el mercado ha rendido un 12%, esto es un coste de oportunidad inadmisible. Es decir, estamos perdiendo, ese coste de oportunidad está provocando que perdamos dinero, porque estamos depositando nuestra inversión en un activo que rinde menos de lo que debería de rendir. Y es por esto que a mí me sigue sin parecer interesante el sector bancario. Ojo, ojalá el sector bancario se ponga interesante, aquí lo diremos, y entonces trataremos de tomar posiciones. Pero desde luego no tomaremos posiciones en un sector como el bancario, que es débil, encima en un valor que pertenece a un mercado como el español, que es débil y encima bajista. Entonces, claro, son muchos elementos en contra como para recomendar tomar posiciones. Además, el valor tampoco te creas que es tan alcista. Para mí, para que se pusiera alcista, pues podríamos hablar de un valor alcista a partir de los 5,5 euros y veríamos cómo está en ese momento. Pero claro, supera los 5,5 euros, caso de ponerse alcista y ser fuerte, y tiene una resistencia en 6. Luego tiene otra resistencia en 6,5. Luego llegamos a los 7 y otra resistencia. Es muchísimo mejor invertir en valores que están subiendo libres, es decir, que no tienen resistencias. Yo no veo atractiva la inversión en banca, menos si cabe en España y en Europa tampoco. Bueno, es cierto que la banca mediana parece tener mejor aspecto que la gran banca, pero esto no quita que estemos hablando de auténtica basurilla, ¿verdad? Dentro de, y ser muy poco exigentes con lo que realmente queremos meter en cartera. Perfecto, pues cambiamos de sector, también de índice, y nos vamos a Volkswagen, sector automovilístico. Nos lo pregunta el amigo Mark, y bueno, creo que Volkswagen no aparece en un par de semanas aquí en el consultorio de Economía y Finanzas. No sé si va tan bien como parecía ir hace un par de semanas, si se han cambiado las tornas, o si todavía pues es interesante este sector automovilístico en un índice que no le va del todo mal, aunque pues ha perdido un poquito. ¿Qué le dices al amigo Marc, Ricardo, sobre Volkswagen? ¿Es buena apuesta para ahora mismo? Hombre, dentro de lo que cabe, en los mercados del viejo continente, los únicos que se salvan un poquito de la quema son el mercado de Irlanda, curioso este dato, Dinamarca, Noruega y Alemania esta última semana, que se ha puesto con un comportamiento relativo similar al del SP500 y que nos lleva ya pues a mirar con un poquito mejor, con mejores ojos al mercado alemán, pero bueno, tampoco sin sobreexponerse, ¿vale? Uh-huh. Hay que tomar posiciones poco a poco. Si tenemos que tomar posiciones, por supuesto, tiene que ser dentro de sectores fuertes. Estos uh-huh. sectores fuertes, entre ellos está el sector automovilístico, que es un sector fuerte y alcista y que está funcionando bien. ¿Y cómo está Volkswagen? Pues muy similar a lo que es su sector, un sector que es un valor que está cerca de subir libre y que está con una fortaleza relativa muy similar a la del SP500. También esto es ya un dato ya a tener en cuenta, porque no son muchos los valores que logran presumir de esta fortaleza en el viejo continente, pero es un valor para tomar posiciones ahora mismo. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque es un valor en el que no tenemos volumen, y al no tener volumen, lo más probable es que, claro, yo a mis alumnos en el curso de desbolsa.com, en el que enseño exactamente lo que yo hago en los mercados, les digo que el volumen es como la gasolina. Si a un cohete no lo cargamos de gasolina, cuando nos den el momento de salida y despeguemos, más probable es que termine cayéndose de nuevo a la tierra. No tiene suficiente combustible. Esto es lo que es el volumen en los valores. Si Volkswagen presentase volumen, tendría muchísimas probabilidades de éxito ese despegue, tendríamos muchas más probabilidades de éxito salir a la estratosfera y poder iniciar el viaje, pero como no tiene volumen, pues yo ahora mismo no entraría, a pesar de que sea un valor fuerte y alcista. Eso sí, si se está dentro, es un valor a mantener, porque para mantener, pues bueno, mientras sean fuertes y alcistas, es decir, mientras el activo rinde más que la media del mercado y encima se mueva en su misma dirección, es más que suficiente. Así que Volkswagen, valor a mantener, pero no a comprar. Perfecto, pues cambiamos de nuevo de índice y también de sector. Nos pregunta la amiga Montse sobre Grifols, sector farmacéutico, IBEX, y aparte de responderle a la amiga Montse, si podrías hacer también una comparativa entre el sector farmacéutico en Europa, en Estados Unidos y en España, por dónde van los tiros más o menos, Ricardo. Sí, bueno, el sector farmacéutico europeo es un sector alcista, es un dato positivo, pero es un sector que empieza a rendir menos que la media del mercado. Y esto es relativamente normal, porque cuando el mercado empieza a coger confianza alcista, tiende a salir de sectores defensivos. Es decir, el dinero, pues poco a poco se va soltando la melena, ¿no? Y sale de los sectores defensivos, como podría ser el de comidas, el de farmacéutico, el sector de las tabacaleras. Va saliendo un poquito de eso y se va yendo a sectores más agresivos, como son el hardware, el software, el retail, etcétera. ¿Por qué? Porque claro, al ser más confiado, pues se va a esos sectores que generalmente pues pueden premiar al accionista con un mayores recorridos, mayores revalorizaciones de lo que es la acción. Sí que el sector farmacéutico y tecnológico europeo, pues bueno, está perdiendo un poquito de fuelle, y antes de ir con el valor lo comparamos con el sector americano, que la pinta es relativamente muy similar. Un sector que también se mantiene fuerte, pero que estamos viendo como a medida que el dinero va cogiendo confianza en los mercados, va saliendo de este sector defensivo y va tomando posiciones en sectores más agresivos. Así que yo ahora mismo no tomaría posiciones en este sector, por lo que digo. Perfecto. El mercado alcista va tomando posiciones, va tomando cuerpo, pues el dinero va saliendo de él. ¿Y cómo está Grifols? Pues Grifols está tremendamente alcista, es de las poquitas excepciones, junto a Inditex, que hay en el mercado español, también está Viscofan por ahí, pero claro, está tremendamente disparado al alza, y esto es algo que hemos hablado muchas veces aquí. Cuando el tren va a toda máquina, si tratamos de subirnos a él, más normal es que nos atropelle. Habría que esperar un retroceso, este retroceso debería coincidir con la media móvil de 30 semanas y con un soporte en el precio para tomar posiciones. Como ahora mismo el precio está a tope, disparado, pues es un valor a mantener por su fortaleza, por su tendencia alcista, pero no a comprar, porque un recorte natural podría dejarnos fuera de juego en cualquier momento. Perfecto, pues nos vamos con la última consulta. En este caso es el amigo Quique y nos dice: hoy he entrado en Inditex y quería saber si esta subida está debida a una figura llamada hombro cabeza hombro. Si es así, ¿cuál sería el objetivo del precio? ¿Qué le puede decir al amigo Quique sobre ese pedazo de valor, como diría Chiquito de la Calzada, que es Inditex, que no para de subir y de sorprender a propios y extraños? Sí, bueno, es otro claro ejemplo de lo que está caro tiende a estar más caro. A pesar de que cotizan en mercados como el español, que es una auténtica ruina, imagínate si no cotizan en el mercado español, pues seguramente estaría muchísimo más arriba, ¿verdad? Pero bueno, es por esto que yo muchas veces digo no, aunque hay excepciones, pero no conviene la pena invertir en estas excepciones, porque normalmente lo que es el mercado las termina lastrando. Un valor como Inditex, si fuese un valor americano, pues tendría muchísimo más potencial bajista, estaría menos lastrado. En cuanto al objetivo del hombro cabeza a hombros, el hombro cabeza a hombro de Inditex es algo de lo que se está hablando muchísimo en diferentes foros bursátiles. Es un hombro cabeza a hombro que se ha dibujado en escala diaria. He de decir que yo trabajo en escala semanal y yo no soy muy amante de las proyecciones, porque normalmente este tipo de proyecciones en valores que suben libres tienden a superarse con creces. Bueno, como me pregunta la proyección es hombro cabeza a hombro, llega hasta los 77,8 euros, pero mucho ojo. Cuando los valores suben libres, normalmente esas proyecciones se superan. Si va a entrar por esa proyección, yo no lo haría, sinceramente. Yo no tomaría posiciones en un mercado como el español, pese a que Inditex esté muy bien. Reservaría ese dinero para invertir en un mercado más fuerte como el norteamericano. Y caso de estar dentro, pues mantendría, siempre y cuando no se pierda la zona de los 65,3 euros. Aproximadamente, y aunque se alcance el objetivo, yo mantendría. Para mí, los puntos de salida los marca siempre un stop de seguimiento, no un stop de objetivo, pero bueno, es una forma peculiar de ver los mercados, ¿no? Es lo que yo he programado en mis sistemas automáticos, es lo que mejor me ha funcionado, es decir, dejar correr la ganancia y cortar la pérdida. Si estamos poniendo objetivos, lo que hacemos es cortar relativamente la ganancia, y bueno, cuando realmente la cosa se nos tuerce, pues dejamos correr la pérdida. Así que Inditex, un valor a mantener, pero no a comprar. Y de esos índices, llamémoslos exóticos, que habitualmente pues nos dan sorpresas por ahí, no hace falta que lo mires. Esto es un pequeño atraco que te hago porque no hemos preparado nada, pero si recuerdas algún índice que te haya llamado la atención, pues no sé, en una semana, un índice, por ejemplo, Indonesia, Rusia, pues no sé, cualquiera de estos así que habitualmente no comentamos y que haya dicho, pues fíjate, aquí hay que echarle una ojeadita porque parece ser que promete. ¿Te ha llamado la atención alguno de estos índices? Bueno, si es así como datos curiosos, pues, fíjate, sé que te voy a sorprender. El mercado de Venezuela. Fíjate. Es el mercado más fuerte ahora mismo a nivel internacional. La semana pasada se revalorizó un 4,45%, a pesar de los problemas de salud que tiene el amigo. No, pero bueno, se dice, oye, es el mercado más fuerte, es el mercado más alcista, sube libre, conviene invertir allí. Y yo digo que no, y me dirán, oye, ¿y por qué? Es que aparte del precio, hay otra cosa que debemos de ver, y es la seguridad jurídica a la hora de invertir en algún lugar. Desde luego, Venezuela ofrece ahora mismo de todo menos seguridad jurídica. De hecho, este ascenso, esta bestialidad de subida que lleva la bolsa de Venezuela, se debe a que hace un par de años, si no recuerdo mal, el presidente decidió devaluar en un 50% su divisa. Imaginemos que hubiéramos estado invertidos allí en Venezuela, en su propia divisa, no sé ahora exactamente la divisa que tienen allí, pues habríamos perdido un 50% de nuestra inversión. Es decir, para recuperarla teníamos que ganar un 100%. ¿Se podría haber recuperado con la bolsa? Pues sí, pero bueno, a la hora de invertir, habiendo tantos países para invertir, yo recomiendo hacerlo en países más seguros y bueno, el que quiera hacer un bueno, destinar, imagínate que tenemos una cuenta con 10 millones de euros en el banco y queremos destinar pues 60.000 euros, arriesgarlos e invertir allí, pues podríamos hacerlo, pero siendo siempre conscientes del riesgo que tiene invertir en ese tipo de países. Perfecto, pues lo tendremos en cuenta. Y antes de terminar, cuéntanos qué estáis preparando en esbolsa.com, que semana tras semana pues nos vais sorprendiendo con nuevas utilidades, nuevas herramientas, nuevos cursos y nuevas funcionalidades de una página que prácticamente tiene de todo, Ricardo. Sí, bueno, el último que hemos lanzado es un nuevo diseño de página web que viene acompañado por un proyecto que a mí me hace muchísima ilusión, y es un curso de medio plazo en el que yo explico paso a paso y detenidamente toda mi experiencia en los mercados. Es decir, explico algo que muy rara vez se hace aquí en España, y es explicar punto por punto los pasos que hay que seguir en los mercados para ganar dinero de ellos. Es decir, no cuento mi experiencia como tal y aventurías, no. Digo, yo compro esto por esto, por esto y por esto. Las reglas que sigo son estas, de forma concreta. Todo esto lo explico detenidamente en el curso, que ya está disponible dentro de espolsa.com. Se puede entrar allí y ver más información. Y bueno, estoy muy contento porque son ya más de 30 los alumnos matriculados. Es un tipo de formación bastante novedosa. Es una formación puramente online. Es decir, el curso está en nuestra página web y el alumno, una vez tiene la matrícula, entra y puede, por ejemplo, imagínate que tenemos una horilla libre y avanzamos medio tema. Después nos tenemos que ir a por los chiquillos al colegio, nos tenemos que ir a trabajar o, bueno, ya es hora de descansar, lo que sea. Podemos dejarlo ahí y volver a retomar la lección desde el punto en el que nos la hemos dejado. Incluso, si se quiere, también se puede volver atrás y volver a repasar. Es decir, es un curso muy interactivo. Al tratarse de formación online, es puramente adaptable al alumno. Es decir, desde que se contrata, imaginemos que lo contratamos a día ahora mismo, pues ya se adquiere la matrícula y podemos empezar cuando queramos, podemos empezar ahora, la semana que viene, cuando sea, y nos lleve el tiempo que nos lleve. Es decir, no tiene periodo de caducidad. Una vez contratamos el curso ya es nuestro, podemos estudiarlo a nuestro ritmo, sin prisas. Por supuesto, hay ejercicios, hay un foro de soporte en el que, si tiene el alumno cualquier duda, me puede preguntar y yo le respondo. Como ves, es todo muy cercano y está todo perfectamente explicado. Pero bueno, solo hay que verlo. Dentro de esbolsa.com tenemos más información, y nada, para quien quiera saber un poquito más, puede mandar un email a info@esbolsa.com y estaremos encantados de explicarle lo que necesite. Pues nada, Ricardo, estaremos atentos. Así pues, te agradecemos enormemente que hayas compartido contigo, con nosotros, este tiempo de radio. Y te emplazamos para el próximo viernes, que es tu habitual día en el que pues participas aquí en Economía y Finanzas. Pero hoy, como le hemos dado un pequeño descansito al amigo Enrique Cordero, pues ha ocupado su lugar Ricardo. Ricardo, un abrazo y nada, hasta el próximo viernes y felices, ¿cómo se dice? Felices fallas, felices sí. San José. Felices fiestas o felices fallas. Felices fallas. Sí, la verdad es que hoy lunes me ha tocado aquí venir un poquito vestido de fallero, ¿verdad? el esto no es mi día habitual, pero nada, no pasa nada. El viernes volvemos aquí a analizar el cuadro y bueno, como siempre ha sido un auténtico placer y nada, desear una feliz semana a todos y llena de beneficios. Perfecto, pues despedimos al amigo Ricardo y nosotros hacemos lo propio. En la producción estuvo la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y lo que escuchabas de fondo era el guitarrista Bill Connors, habitual, que comparte habitualmente escenario con Chick Corea, el fantástico pianista, y un álbum que se llama Return, del año 2005. Volvemos mañana a eso de las 9:05, pero recordarte lo que está ahora mismo en las pantallas en Wall Street, que todavía siguen abiertos. El Dow sube un 0,20, el Nasdaq 100 un 0,89, el S&P 500 un 0,68, el Nasdaq Composite un 0,92, y en cuanto a Europa, pues el IBEX subió un 1,24% y está pues ahí al filo de los 8.600 puntos. Mañana volvemos en 9:05, justo después del informativo, en una nueva entrega de Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio. Un cordial saludo, que pases un buen resto de jornada y nada, nos encontramos mañana, pues eso, en unas horitas aquí en Economía y Finanzas MB Radio. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.